A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Eduardo Victoria Baeza, en este encuentro de los martes, ¿cómo andás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola, Hernando, a toda la audiencia. Hola. Bien, pues felicitaciones ya. En lo deportivo, creo ¿sí? que hay que saludarte, que el América salió campeón. ¿Puede ser, Eduardo? Ya ves, también que me caías, Hernán. Ay, ay, ay, ay, ay. Le erré. No, le erré, pará. ¿De qué cuadro sos vos? No, de Pumas, no. De hecho, todos teníamos, medio México teníamos la esperanza que el América no saliera campeón. Claro. Le erré, con Plinio le erré también la primera vez. Sí. Que dije de cualquiera. No, lo que pasa es que, les digo brevemente, el América es el equipo de Televisa. Claro, claro. Y históricamente, bueno, siempre ha sido una rivalidad entre el América y los cuadros más chicos. Así es como, pues, los medios también, ya de mucho tiempo atrás, han venido diseñando esta rivalidad en donde el América es el equipo, digamos, de los ricos, ¿no? Porque es el equipo de la televisora, del sector empresarial. Eso era. Vos sos de Pumas de la UNAM, ¿no? Entonces, sí, de Pumas de la UNAM. Ah, ya, ahora lo. Pero realmente en la actualidad en México, lamentablemente, los cuadros son ya más sociedades anónimas. Son empresas, sí. Incluso algunos ya con la modalidad de franquicia, que se mudan de ciudad, como en los Estados Unidos. Entonces ha cambiado mucho. El América es, pues, bueno, ahí están los resultados. Es el equipo con más campeonatos en México. Tiene este tricampeonato. Algún día vamos a platicar con más detalle de cómo funciona la liga mexicana, porque es una liga muy, muy, muy sui generis. No tiene descenso. La mitad de los que participan en la liga pueden entrar a la liguilla, o sea, prácticamente la mitad de los equipos entran a una liguilla. El América me parece que era el número 8 en la tabla general y salió campeón, porque hay una forma de participación en liguilla. Que bueno, hace que se dé de esta manera y es difícil predecir al campeón en México para que todos los cuadros tengan oportunidad. Pero jugó bien, ya hablando realmente en serio, sí. Futbolísticamente jugó bien, lo hizo mejor que los demás, lo hizo mejor que Cruz Azul, lo hizo mejor que Monterrey, lo hizo mejor que Toluca. Y la verdad que es el América que he visto mejor en muchísimos años, jugó bien y pues enhorabuena por ellos, pero... Pero bueno, esperemos que no vuelvan a salir campeones en mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Y ya que los Pumas se pongan las pilas, porque mis Pumas andan, la verdad, que de capa caída. Ya llevan bastantes temporadas que no la levantan. Bien. Bueno, Eduardo, pensábamos acá por el tema que nos pasabas, más que un balance del 2024, una predicción para el 2025. ¿Qué va a pasar el 2025 para el gobierno de México? Sí, se viene muy difícil, se viene muy complicado el 2025 para el gobierno de México, el gobierno federal, Claudia Sheinbaum. Se viene muy, muy, muy complicado, sobre todo por los factores externos. En política interna, el gobierno de Claudia Sheinbaum heredó de López Obrador una estructura muy grande, tiene control sobre las cámaras, no solamente nacionales, las federales, sino en toda la República. Tiene el control completo de todas las gubernaturas y las alcaldías, pero por su propio diseño electorero, sus aliados, pues son personajes que compraron el puesto, que tenían una bolsa de dinero y pudieron ser candidatos o candidatas, muchos de ellos con dinero de la delincuencia organizada, como sucedió en el Estado de México, donde se desarticuló una banda de alcaldes, serían como intendentes, ¿no? En el caso del Uruguay, una banda de alcaldes que habían sido electos el año pasado por Morena. Entonces, es muy difícil que el gobierno de Claudia Sheinbaum pueda avanzar reformas reales, con este tipo de estructura política que tiene. O sea, tiene ahí una contradicción metida muy fuerte, en donde sí tienen el control con sus aliados en materia de política interna, pero sus aliados son estos sujetos que pues tuvieron una bolsa de dinero, compraron las candidaturas y mañana se te cambian de bando o simplemente están allí pues para lucrar. Sí. Así que donde se viene el problema serio es en política, como les digo, política interna. Tiene la capacidad del gobierno de México, pero tiene una limitación por esa contradicción que tiene, ¿no? Con su estructura y sus aliados. Los miembros del gabinete, pues los hay de todo. La verdad que hay gente muy capaz, pero hay otros que están ahí, vayan ustedes a saber por qué razón. Entonces es un gobierno que tiene tanto directores como ministros, que en México son secretarios, con muchos claroscuros, ¿no? Tienes gente muy capaz, de pronto como Marcelo Ebrard, o tienes personajes que de plano dices, bueno, ¿y este de dónde salió? Pero en materia de política exterior sí tiene un problema serio, y es que con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos las cosas se le van a complicar a Claudia Sheinbaum, aunque ellos digan y repitan que no va a ser así. La realidad es que sí se van a complicar bastante las cosas si no se someten por completo a los designios del gobierno de los Estados Unidos. No es que no lo vengan haciendo, no es que no se vengan sometiendo, pero está más en sintonía la realidad actual, desafortunadamente, ¿no? Porque también el gobierno de Biden es lo que es, un gobierno de un genocida, un desastre, pero eso en este momento no es el tema. El gobierno de Donald Trump anuncia cambios profundos, fuertes en materia de migración, cambios profundos, fuertes en materia de aranceles, cambios profundos y fuertes en materia de su aproximación hacia el tema de seguridad en México, y eso va a generar problemas. Por ejemplo, en materia de economía, es muy probable que el gobierno de Donald Trump termine imponiendo ciertos aranceles a México, y eso va a ser un problema grave para la economía mexicana, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ya dijo que por cada arancel que ponga Estados Unidos, México va a poner un arancel, y eso simplemente no es viable para la economía mexicana, va a terminar despedazada. La economía mexicana en este momento no está creciendo, lleva un año que no crece, prácticamente está estancada, no está creciendo, hay una ligera inflación. En México no se veía hace muchos años inflación, ahora se ve una ligera inflación, pero constante, mes a mes, de un 2, un 4%, que no se veía hace muchos años en el país. La situación en materia económica está muy estancada, y si nos imponen un arancel y el gobierno de México le pone aranceles a las importaciones estadounidenses en el mismo sentido, la economía simplemente, la economía popular no va a levantar. Y es muy probable que se nos vengan aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. Entonces, el gobierno de México va a tener que negociar muy fuerte, y no sabemos desde qué posición lo va a hacer para poder tener cierto margen de maniobra, porque si esto se materializa, estamos en serios problemas. Después, en materia de seguridad, la verdad que ha sido muy difícil. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, pues desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó posesión, se vino esta guerra entre los chapos y los mayos, por esto la CIA se metió en México a secuestrar a uno de los líderes históricos del cartel de Sinaloa, y esta guerra continúa. Se afecta a la población civil, hay toque de queda, hay cierre de carreteras. Ha habido secuestros masivos, ha habido ya asesinatos de personajes de redes sociales, de actores, de actrices, en fin. Está muy difícil en este momento en Culiacán, en el estado de Sinaloa, y prácticamente el gobierno está ausente. Recuerdo que por ahí cuando inició el conflicto, el encargado militar de la región dijo que eso se iba a solucionar cuando se pusieran de acuerdo sus carteles. Evidentemente fue relevado de sus funciones por esa declaración, pero pues esa es la verdad. En los últimos 3 meses, prácticamente todos los días hay combates en esa zona entre estos carteles, en donde de por medio está la población civil, los ciudadanos, secuestros extorsivos que se han ido a la alza, en fin, todo el catálogo de delitos que ustedes gusten y manden del fuero común y fuero federal se cometen con total impunidad, y el gobierno está completa y absolutamente ausente en esa región, y en donde está presente con fuerzas armadas, lamentablemente, y eso pues está muy presente en las redes sociales. Vemos que el ejército pues lo único que hace es extorsionar a la población civil, detener trabajadores, albañiles o trabajadores domésticos, en fin, todo aquel que se tenga que movilizar porque su condición económica no le permite estar en su casa haciendo el toque de queda, pues se mete en un verdadero problema con el ejército. Ahí hemos visto muchos videos donde los golpean, torturan, hacen interrogaciones sin órdenes judiciales, se meten a casa sin órdenes judiciales, de la población civil. Prácticamente a los grandes grupos criminales, pues no los están tocando. Entonces, estamos viendo esto en diferentes estados ya de la República, más y más y más, más constantemente, en donde hay lucha entre dos carteles, y cuando va el ejército, pues básicamente simplemente va a aterrorizar a la población civil, o toma partido por un cartel y toman a la población civil como botín. Eso es lo que hemos visto en los últimos meses en Sinaloa. El gobierno de Donald Trump lo ha mostrado, el próximo gobierno de Donald Trump, el futuro presidente Donald Trump lo ha mostrado en los medios y lo mostró en su campaña, y habla incluso de una invasión suave a México, y habla de que van a militarizar la frontera y que van a ingresar a México para poner orden en la zona fronteriza con todos estos carteles. Entonces, el gobierno de México pues realmente no está haciendo absolutamente nada para solucionar un problema que es un problema impuesto por los Estados Unidos, y pues ya sabemos que esta es la política estadounidense, ¿no? Genera problemas para después ver qué saca, y en este caso el próximo gobierno de Estados Unidos pues ya anuncia que va a probablemente incluso a intervenir en México. Y déjenme decirles, la semana pasada el gobierno de México, por ahí les mandé la nota, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Senado de Morena, si esto hubiera hecho cualquier otro partido, imagínense en qué terminaba, pero habilitó el hecho de que en México puedan ingresar militares estadounidenses. Casi no se hizo gran revuelo de esta nota, y el gobierno dice que solamente son 11 militares estadounidenses de alto rango que van a ir a México a hacer labores de entrenamiento y de reconocimiento, pero definitivamente esto no pasaba, al menos en el gobierno anterior no pasó. Si había que entrenar militares con el Comando Norte, bueno, pues iban para Panamá o ellos salían, pero en este caso pues el Senado de la República deja la puerta abierta para que puedan ingresar tropa estadounidense a México. La excusa es el combate al narcotráfico, como desde hace años hacia América Latina, Estados Unidos, el ubicar tropas, ubicar mandos, antes se decía abrir bases en América Latina, con México pegado a Estados Unidos, la excusa es fantástica. Seguro, y como les estoy comentando, es el plan de Donald Trump, ¿no? Claro. Prácticamente es una política de Estado norteamericana. Sí, de Estado. Y Donald Trump, bueno, pues está siendo un vocero, ¿no?, de esa política de Estado. Y lo que podemos ver en este momento es que no ha tomado posición Donald Trump cuando ya el Senado de la República, de Morena, los progresistas mexicanos de Morena, hubiera sido cualquier otro partido, sería el acabose. Pero bueno, sí, como es Morena, pues entonces debe ser muy bueno para el país. 102 votos a favor le pusieron. Sí. Lo votaron a favor y cualquiera que diga algo contra esto, pues realmente está del lado de los narcotraficantes, ¿no? Si uno dice, bueno, pues esto es una intervención Y esto va en línea con lo que Donald Trump está diciendo que va a hacer en México, que va a intervenir directamente los militares estadounidenses, y ya tiene el permiso del Senado mexicano. Bueno, cualquiera que lo diga así, en México está del lado de los narcotraficantes y es un resentido contra Morena. Realmente es grave porque aquí ya vemos que, como les digo, no ha tomado posesión Donald Trump, y pues ya en ese aspecto ya se doblaron, ¿no? Sí. Y sabemos que van a entrar los militares estadounidenses y sabemos lo que van a hacer, porque cuando los militares mexicanos, por ejemplo, están yendo a Michoacán o a Sinaloa o a Guanajuato, ahí están las redes sociales, la cantidad de videos en donde están extorsionando a la población civil, aterrorizando albañiles, aterrorizando personas que por su situación económica pues no les queda otra más que tener que ir todos los días a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Y ahí es cuando el ejército llega, en lugar de estar dando protección el transporte público, pues lo que hace es extorsionar y aterrorizar a la población. Básicamente es otro grupo criminal, desafortunadamente, que está allí a favor de alguna de estas mafias y aterrorizando a la población civil. Entonces ahora, añadido a esto, pues ya se abrió la posibilidad de que la tropa estadounidense pueda estar en ciertas regiones de la frontera. Va a estar, de hecho, ya se abrió la posibilidad y van a estar con sus, entre comillas, entrenadores. Entonces eso en materia de seguridad se viene muy difícil. Y lo otro, junto con esto que se votó, ¿no?, en el Parlamento, como vos decías, que permite que entren tropas de Estados Unidos, y con la misma cantidad de votos, creo que hasta con un voto más, se firmó otra, o se aprobó otra propuesta para que salgan algunas tropas de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para competir o participar en la competencia internacional Reto SWAT en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. O sea, para adiestramiento adentro y afuera sería. Sí, así es. Y lo que parece que se va a venir es lo que pues ya algunos países de Sudamérica han hecho, ¿no? Enviar tropas de apoyo. Sí. Digamos que son los primeros pasos, ¿no? Que se llevan adelante. No se hacía esto con el gobierno de Obrador, no se hizo, pero ahorita con el gobierno de Sheinbaum, pues sí se está haciendo y básicamente va en línea, en sintonía con las propuestas de Donald Trump en materia de seguridad para México. Sí. Que sea va en total línea. Así que, como les digo, en materia de seguridad, un desastre para la población en el país, el día a día de la clase trabajadora en México. No solamente hay que estar sometido a este tipo de delincuencia organizada, de delincuencia menor, sino que encima cuando las policías o el ejército toman ciertas regiones del país, en estos, digamos, semiestados de excepción, porque legalmente no hay estado de excepción, pero sí lo hay porque hay retenes, hay toques de queda, hay problemas en materia de pueden ingresar a tu casa, pues, sin orden judicial. Claro. Entonces sí es un estado de excepción, de hecho, ¿no? Vamos a decirlo como es. Totalmente una ilegalidad, porque no hay una orden judicial, pero lo hacen. Sí. Bueno, tienes que tener a esta delincuencia organizada, esta guerra entre criminales y encima el ejército, las policías, pues también te aterrorizan y te extorsionan, claro, por supuesto, si eres de clase trabajadora, ¿no? Porque ahí podemos ver los videos. Entonces, en materia de seguridad, bueno, la que se nos viene, en materia de economía, ya les comenté, se nos viene muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, porque el gobierno está completamente a merced y a disposición de lo que hagan los Estados Unidos, y si nos ponen los aranceles, como les comento, se va a venir muy complicada, y si México intenta combatir con algún arancel, se viene más complicada. Sí. La renegociación de los tratados de libre comercio, pues eso, evidentemente, el gobierno de México no tiene ningún poder sobre la mesa, porque no se lo ha ganado, no se lo ha propuesto, no es un país en materia económica soberano, por lo tanto, pues va a quedar nuevamente a merced de lo que Estados Unidos le imponga. Y viene otro problema gravísimo en materia de migración. Materia de migración es un problema muy, muy, muy serio, porque Los Estados Unidos no tiene capacidad material para deportar a los millones que dice, pero sí va a empezar a hacer deportaciones. El tema es que muchas de esas deportaciones no los van a llevar a su país de origen. Por ejemplo, en el caso de ciertos centroamericanos o sudamericanos o asiáticos, sino que los dejan en México. Sí. Y el gobierno de México ya ha aceptado ese tipo de condiciones, y ahorita lo que se pretende es que el gobierno de México acepte una mayor cantidad de deportados. Entonces, muchos que están en los Estados Unidos esperando su proceso de asilo, los van a sacar de Estados Unidos y los van a poner en México a esperar. Muchos que van a ser deportados, por las diferentes razones que sean, no los van a llevar a su país de origen, porque los Estados Unidos pueden no tener relación con el país de origen o por diferentes razones, sino que los van a dejar en México, y encima se presiona el gobierno de México en este momento, o viene va a venir una presión al gobierno de México muy fuerte para que limite la cantidad de migrantes que cruzan. Entonces, el gobierno de México no le va a quedar otro remedio que reprimir a la cantidad de migrantes que cruzan por el país, pero tenemos un problema muy serio porque ya son millones los que están en el país esperando su proceso, y son varios millones por año los que intentan cruzar, y de esos varios millones la mayoría llegan a México a través de delincuencia organizada, de grandes mafias que los traen al país, y desde diferentes puntos de México intentan llevarlos hacia los Estados Unidos o Canadá. Entonces, se viene un problema muy serio en esa materia, porque los migrantes van a seguir llegando. El gobierno de México los va a taponear, va a reducir. No es que ninguno va a pasar, pero van a reducir eso a través de la represión. Se van a quedar en el país, y México no puede tener esa cantidad tan grande de migrantes. Se va a causar un problema económico muy serio a la clase trabajadora mexicana. Y esto que le estoy diciendo es una realidad que ya la vimos, por ejemplo, en Colombia, cuando varios cientos de miles, me parece que incluso llegan a 1 millón de venezolanos, llegaron a Colombia y se establecieron en Colombia, y genera un gran problema para la clase trabajadora de ahí, porque no hay, es un país expulsor, Colombia, como México, sí, de trabajadores, no hay trabajo. Y de pronto cárgale 1 millón o 2 millones o 3 millones más, pues no hay posibilidad. No hay ninguna posibilidad, y eso genera un conflicto muy serio, y eso genera, desafortunadamente, a la larga, estas expresiones de ultraderecha, ¿no? De racismo, xenofobia y todo lo que hemos visto. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ya empezó a presionar a México para que bloquee a los migrantes, y también ya empezó a presionar a México para que reciba más deportados, lo cual va a generar un gran tapón en ciertas zonas del país, con consecuencias pues muy difíciles de predecir. Así que tenemos el problema de la seguridad muy serio, donde Estados Unidos ya movió sus fichas, y ya el gobierno de México aceptó que entren militares estadounidenses. Un problema muy serio en economía, porque se nos vienen los aranceles, se nos vienen renegociaciones de libre comercio, y no tenemos ninguna posibilidad, ninguna fuerza en la mesa. Y en el tema migratorio se nos viene muy complicado, muy complicado, porque sí va a haber deportaciones, sí va a haber bloqueos en la frontera impuestos por Estados Unidos en la frontera sur de México, y México va a ser un país tapón en donde estos millones, porque estamos hablando de millones de migrantes, se van a quedar atrapados, y va a haber un caos, porque el país no tiene la capacidad para absorberlos económicamente. Va a ser un problema muy, muy, muy serio que se nos viene en el 2025. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, es cierto, tiene el control político, pero la contradicción es que sus aliados políticos, por lo menos la mitad, son personajes que tuvieron dinero para comprar las candidaturas, las puestos, y están allí para lucrar, no están allí para hacer ninguna transformación. Así que viene un 2025 bien complicado para el país. Eso es como siempre me quedó que nos contaste de una vendedora callejera, no sé en qué, si era un reportaje de televisión o qué, que dijo es la mera neta. Esa es la mera neta, así es, ese era un reportaje de la calle. Sí, esa es la mera neta, se nos viene bien difícil, y ya por lo menos lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de aprobar el ingreso de tropas estadounidenses, pues ya todavía no empieza el partido y ya nos metieron 3 goles. Vamos, arrancamos con 3 abajo, como decimos acá también. Sí. Bien. Bueno, sí, se viene muy difícil, muy complicado, pero bien, también esperemos por buen deseo, ¿no? Que las cosas puedan mejorar un poco, pero sí, la verdad se viene difícil. Si estás en la semana que viene, después vamos a hablar por interno para ajustar el tema de días, porque ya va a estar en plena Navidad. Semana que viene va a ser 24 el martes. Supongo que estarás. Claro. Sí, sí, si ustedes están, nosotros estamos. Y vas a estar fresco, digo, a las 7. Claro. Ahora vas a estar fresco. O el tequila ya va a hacer su efecto, digamos. Sí. Sí, vamos a estar frescos como una lechuga. Bueno. La o sea seguiremos que el martes entonces. Vamos a estar conversando. Un abrazo, Eduardo. Conversamos el martes. Cuídense, que estén bien. Chao.